rayo al cielo, contar todas las estrellas y poderte la fajar. Para adornarte con ellas, para decirte muy quedo lo mucho que yo te quiero, pídele a Dios que lo pueda lograr. Triste, se fueron cuando pediste para inundarlas de luz. No tengo con qué pagarte caricias que hay en mi vida, porque en mi vida estás tú. Subir y quisiera yo al cielo, juntar todas las estrellas y poderte las bajar. Con ellas para decirte muy quedo lo mucho que yo te quiero, pídele a Dios que lo pueda.